1160. La Feria Nexo Inmobiliario vuelve en su primera edición del año. Te esperamos del 12 al 15 de marzo en Arena 1 de la Costa Verde en San Miguel. Más de 150 inmobiliarias y los principales bancos en un solo lugar. Regístrate en ferianexo.pe y si separas tu depa en feria, participas por un auto nuevo. No te lo pierdas. Tu depa soñado te espera en la Feria Nexo Inmobiliario. Construye el futuro con innovación. Estudia ingeniería en la San Juan Bautista y accede a laboratorios modernos, docentes expertos y prácticas desde el primer día. Elige tu camino. Sistemas, civil, agroindustrial o enología y viticultura. Examen 22 de marzo. Descubre más en upsjb.edu.pe. San Juan Bautista. Decídete. Prepara Atrevia el camino. Atrevia cuida las mascotas de pulgas, garrapatas y otros parásitos hasta por 3 meses. Atrevia. Recomendado por veterinarios. Aprobado por Chayán. Un pet lover como tú. 660. Every single thing you say. And when you die, they'll sit you down and take you through. You'll realize one day. Oh, but the grass is always greener on the other side. Neighbor's got a new car that you wanna drive. And when time is running out, you wanna stay alive. We all live under the same sky. In harmony, for fear of falling swiftly overboard. But life is both a major and a minor key. Just open up the core.